Es verdad que existe el amor, es verdad, hoy lo he comprobado, es verdad que cura los males, como también es verdad que te amo como a nadie. Es verdad que me das alegría, que tu mundo es mi mundo, que mi ser es tu ser, hasta lo más profundo, porque me paso escribiendo tu nombre por todos lados, siento maripositas por dentro, emocionado. Este amor que yo siento por ti es demasiado. En verdad que no más pienso en ti, porque estoy enamorado. Soy enamorada.